buenas tardes, estás aquí en la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Solo un beso en el cristal. Y esto, como todos los martes, de 6 a 8 de la tarde, es el Ciutat Podrida. Hoy la verdad es que es un programa que tampoco nos ha dado mucho tiempo de preparar porque es post Semana Santa y bueno, entre otras cosas, pues algunos hemos estado por ahí un poco de gira y poquita cosa hemos podido hacer, pero bueno, deciros que tenemos a la gente de Gen que está aquí en el estudio de Radio Topo presentándonos su nuevo trabajo. Tenéis varias maneras de contactar con nosotros durante la emisión en directo. Una de ellas es llamando al teléfono 976-29-13-98, sobre todo en el momento en el que esté sonando música para no interrumpir. Y también podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es ciutatpudrida@gmail.com, a través de nuestro MySpace, www.myspace.com/ciutatpudrida, o a través del blog donde vamos colgando los audios del programa y otras noticias relacionadas con nuestras actividades, que es ciutatpodrida.blogspot.com. También tenemos un apartado de correos en el que nos podéis hacer llegar vuestras maquetas, discos, fanzines y todo aquello que creáis interesante para que le demos salida aquí y lo difundamos de la mejor manera que podamos. Podéis dirigiros al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza. Y para empezar el programa de hoy martes, pues vamos a ir con una reedición a cargo de un sello llamado Boss Tunes Retro, que se han dedicado a reeditar, entre otro material, toda la discografía de la banda inglesa The Stupids, esta banda de los 80 que, bueno, practicaban un hardcore bastante rudo, junto con otras bandas de la talla de Doom, Napalm Death, y etcétera, etcétera, etcétera, que salían en recopilatorios como Pill Sessions o Hardcore Holocaust. Stupid siempre se movían en un terreno mucho más hardcore, mucho más punk, pero de una manera bastante rudimentaria. Este trío editó su primer LP, Peruvian Vacation, que hoy en día es una pieza clave para entender la historia del hardcore en Inglaterra, y esto es lo que os vamos a pinchar a continuación, el tema que abre la cara B de este pedazo de disco y titulado This is the Norm. Esto podéis, como ya os he dicho, encontrarlo a través del sello Boosting as Retro, que lo está editando en un formato de vinilo, reproduciendo exactamente igual el artwork de la época. Vamos con Stupid y a ver si nos centramos un poco y ya le damos vida al Ciutat Podrida. We'll be right back. Pues así, así suena en esta mítica banda inglesa en el año 86 con su primer 12 pulgadas que editaron. Anteriormente habían editado un 7 pulgadas llamado Violent Nun, totalmente recomendable también. Esto fue en el año 84. Y nos vamos a ir con una novedad que ha llegado a nuestro apartado de correos, una banda de thrash metal a la antigua usanza con algún toque black metalero. Estamos hablando de Insulters, una joven formación que viene desde Sabadell y que vamos a tener tocando en Zaragoza a principios de verano. No recuerdo exactamente la fecha, si no recuerdo mal puede ser 18 de julio o algo así parecido, pero bueno, seguro que ya os iremos informando desde aquí, desde el programa y desde los canales habituales. Esta joven formación ha grabado una maqueta en formato CDR con 5 temas en el que incluyen una versión de Celtic Frost. Más o menos pues ya podéis intuir por dónde van los tiros. Thrash black de la vieja usanza, sin florituras, sin tecnicismos, sin una producción sobresaturada, sino pues con esencia y con un sonido bastante rudo. Vamos a escuchar uno de los cortes de esta magnífica maqueta llamado Skull Crushers y el título que da título, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, aunque hoy estoy un poco espeso, pues que da título a este pedazo de maqueta. Vamos con Insulters y pasaremos a entrevistar ya a la gente de Gen, que los tenemos ya por aquí rondando. Let's go. Y cuando son las 6:30 de la tarde, te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este es el programa Ciudad Podrida y en estos momentos tenemos en los estudios centrales de Radio Topo a un miembro de la banda aragonesa Gen, que ha venido a presentarnos su último trabajo. Bueno, parece ser que no te lo coge. Prueba con el otro micrófono, anda. Va a ser mejor. Bueno, pues sí, ahora sí. Hoy, como ya hemos dicho al principio del programa, un día extraño entre no estar toda la plantilla y estar espesos y las post-vacaciones, pues que menos que nos pase algo así, ¿no? También de que la microfonía no va a ser menos. Pues bueno, como hemos dicho, tenemos aquí el nuevo trabajo de Gen, con un nombre, la verdad, es que bastante larguete, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y es lo que tenemos aquí al señor Raúl. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que nos viene a presentar este nuevo trabajo de Gen, que ha tardado un poquito en salir, pero por fin está ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí, desde el último pasaron 3 años, pero... Pero bueno, es la tónica de las bandas aragonesas, ¿no? La tónica habitual que no es. Pues si os parece, antes de entrar un poco al trapo y para ponernos un poco, ubicarnos un poco, escuchamos un tema de el tema que abre este disco y entramos ya al trapo con la entrevista, ¿vale? Muy bien. Vamos a escuchar el tema de Viaje, que es el tema que abre este nuevo trabajo de Gen. Miramos el zumbido migratorio de las aves. Bueno, pues hemos escuchado el tema que abre el nuevo trabajo de Gen. Bueno, primera y principal, este título tan largo. Pues nada, lo sacamos del libro de Orwell de 1984, que estábamos leyendo últimamente y nos pareció tal. Además, pues nos pareció buena idea, además con todo esto que están hablando de las cámaras, de no sé qué, y nos pareció, nunca habíamos tenido un título largo y bueno, nos apetecía meterlo. Ha habido por ahí alguien que dice que nos hemos pasado de largos, pero bueno. Está todo, digamos, el diseño, ¿no? Por lo que veo también está basado un poco, ¿no?, en lo mismo, ¿no? Es como un poco como, sí, no sé si las letras tratarán de... Tampoco he tenido tiempo porque me la acaban de pasar hace escasamente una hora. Y, pero como que, ¿no?, a nivel de gráfico, en el diseño también se ve un poco, va por el mismo... Sí, va del palo este también. Y bueno, las letras pues todas no tienen que ver, pero sí que algunas tienen bastante... algunas sí que... En relación a eso sí que hicimos. ¿Del diseño quién se ha encargado? ¿La gente de Mago Fermín? No, el no. Diseño nosotros siempre lo hacemos con unos... Se llama La EPA y lo conocemos desde el segundo disco. Ya empezamos a trabajar juntos y es un rollo, pues yo qué sé, también... Tú nos lo haces pero a tu ritmo, pero bueno, ya sabes que funcionamos de una manera y siempre han funcionado de la misma manera que nosotros y ven las cosas de la misma manera y... Pues poquito a poco pues lo fuimos haciendo ahí a la marchica y bien. La verdad es que estamos contentos, siempre estamos contentos con el... Intentamos cuidarlo eso un poco. Porque este disco, ¿qué número hace? El cuarto. Cuarto. El cuarto. ¿En cuántos años? Desde el 97, 12, ¿no? Sí, 12. El cuarto en 12. Bueno, vale. Tampoco está tan mal, tampoco está tan mal, o sea... Van a tres años. A tres, sí. Años y, bueno, bien. A la marchica, ¿no? Sí, sí, a la marcha. Esto está editado por Mago Fermín, ¿no? No sé, veo aquí que pone algo, sí, de Mago EPA, pero es esto... Los de que hacemos el diseño y eso, pero vale. Sí, el sello es Mago Fermín, y la verdad es que muy contentos. Está editado íntegramente por Mago Fermín, ¿no? Es el primer trabajo que editáis con Mago Fermín, sí, si no me equivoco. Fermín, el primero. Y esto se va a presentar este sábado en... En Arrebato. Este sábado 18 con la compañía de Virgin Down, que también grama para Mago Fermín y el que nos une una buena, muy buena relación y nos hace mucha ilusión. Que también llevan bastante tiempo sin tocar, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la verdad es que me parece que sí, llevan varios meses sin poderlos ver en directo y será una buena fiesta. Me imagino que en el concierto, pues como últimamente viene haciendo Mago Fermín, con la entrada habrá obsequio del CD, ¿no? Sí, o sea, sí. Que es una presentación por todo lo alto, así que la gente que nos esté escuchando, que lo sepa, que el sábado, pues eso, si pasa por Arrebato, por la calle José Palafox 28, a partir de las 8, 8 y media, sí. Me imagino, pues aparte de ver el concierto de Big Hat Down y Gen, pues se llevará de premio un nuevo trabajo de Gen y de gustarlo en su casa. Una cosita, este color amarillo del diseño que a mí me llama bastante la atención, ¿a qué se debe? Nos dio el punto. La verdad es que estuvimos probando, teníamos claro que lo queríamos hacer en dos colores. Uh-huh. Y pues eso, uno era negro fijo y el otro pues fuimos y al final decimos, nos tiramos por el amarillo. No somos gafes. Bueno, decir para la gente que no esté escuchando que no lo vea, bueno, pues es amarillo así y tal, pero bueno, la verdad es que a mí el diseño es un digipack y la verdad es que sencillico, que ya lo estábamos comentando a micro cerrado, pero muy muy elegante. Me ha apañado. Da el pego. Da el pego. Objetivo, da el pego, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos algo más de este disco. Este disco lo habéis grabado otra vez con Caspa, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Pero ha estado producido por otra gente, por lo que leo aquí, ¿no? Sí, nos ha echado también Alex Mayacán, Le dijimos lo mismo, nos unía también de varios años de amistad y le dijimos lo mismo de cómo funcionábamos, cómo funcionaba él, pues llegamos a un acuerdo enseguida y él se lanzó a la piscina y la verdad es que estamos muy contentos, nos ha metido bastante tralla con cosas de esas, sí. De armonía y cosas que no teníamos ni idea y nos ha metido. Ahora lo difícil es sacarla al directo, pero bueno, la verdad es que sí, se aporta muy bien y... Entre Caspas y él nos llevaron en palmetas, así que... O sea, que estáis contentos del resultado final, sí, ¿no? Sí. ¿Podrías decir que es el trabajo que más te gusta de Gen? Sí. ¿Sí? ¿El que más representa ahora mismo...? Sí, sí, porque además este es el primero que grabamos con Franchi también, que Franchi llevaba con nosotros ya tocando 2 años, porque pasamos de trío a cuarteto, y pero como el primer disco que grabamos con él, y la verdad es que también muy bien. Perfecto, pues si te parece, escuchamos otro corte de este trabajo y seguimos hablando de más cosillas. ¿Alguna petición en especial? Nada, la de 12 asaltos, que está bien. Vale, 12 asaltos, pues le digo aquí al DJ el tema número 5. Vamos a escuchar 12 asaltos de este nuevo trabajo de Gen. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y seguimos hablando. Vale. Hijos de puta. Seguimos aquí con Raúl de Gen, aquí en la Seta Pudrida, y bueno, hemos estado hablando de lo que es un poco cómo ha ido este disco, del resultado final, de grabación, producción y estas cosillas, y bueno, pues ya vamos a entrar un poco más al trapo de otras cosas más generales de la banda. Gen es una banda que, bueno, como has dicho, lleva ya 12 años, uh-huh. Me imagino que habéis evolucionado bastante en cuanto a sonido, ¿no? Sí. O sea, siempre llevando un poco el rollo del rock, ¿no? Como bandera, pero... Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hoy es el primero comparado con este. Y dices, jo. ¡Qué valor! ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pero bueno, sí, supongo que será una evolución lógica en todo el mundo que toca, ¿no? Igual que otras bandas que, bueno, vosotros sois una banda, bueno, pues como no se puede intuir, pues que digamos que lo vuestro es el rock, ¿no? Influenciado, pues... Sí. Por bandas igual más tipo, podríamos decir, nombrar unos Barricada o unos algo así, sí, ¿no? Sí, igual sí. También es el San Benito que siempre os cuelan, ¿no? Bueno, pero yo qué sé, tampoco la gente puede, ¿sabes? Todo el mundo tiene derecho a colgar San Benito, mientras haga con educación y respeto. Y, pero la verdad es que vosotros os movéis también bastante en un entorno, digamos... Y esto lo demuestra haberlo editado con Mago Fermín y por conciertos en los que habéis tocado, conciertos benéficos y tal, ¿no? Pues con sí. Un circuito también bastante alternativo, por llamarle, odio bastante la palabra alternativo, pero bueno, en este caso la utilizaremos. No, o sea, tanto estuvisteis tocando pues en la Plaza Aso, en lo de no a la Expo, en la presentación del CD cuando el Ebro suena. Habéis estado tocando en Arrebato en varias historias. Sí, sabemos que habéis estado tocando bastante también por Aragón con otros colectivos así, digamos, de lucha social, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no, eso lo tenemos claro desde que se formó la banda, que otra cosa es que, a ver si me explico bien, no es que llevemos la política por bandera, pero sí que la banda tiene claro una serie de conceptos y eso los apoya. Uno de ellos es la autogestión, uno de ellos es la música de manera libre y otro de ellos, si podemos apoyar a colectivos que creemos en lo que hacen, pues siempre los apoyamos. Bien, es cierto que normalmente las bandas que acuden a estos sitios hacen una música mucho más dura que la nuestra, pero bueno, nosotros la verdad es que sí que apoyamos bastantes cosas de estas. Lo que pasa es que sí que es verdad que somos pues demasiado rockeros para los punkis, demasiado punkis para rockeros. Bueno, aparte de esto, tal como has dicho, sí que es bastante frecuente, a diferencia de otras bandas de rock puro y duro de Aragón en general, de veros en bastantes conciertos, tanto de greencore como de punk como de hardcore, ¿no? Sí, se os ve ahí bastante presentes, ¿no? Y como que me imagino que esto a gente también influencia, ¿no? O sea, no solo estáis influenciados por el rock, sino que ya sea en actitud o en... Sí, la verdad es que pues nos gusta, a ver, de cada uno dentro de las posibilidades de que el poco tiempo libre que tienes o que no tienes, y que es verdad que estamos intentando, o sea, intentamos ir a todos los conciertos que podemos y tal, porque pues yo qué sé, consideramos que hay muchas bandas que vienen aquí que no puedes dejar la oportunidad de verlas, y sobre todo en eso la verdad es que sí que es verdad que vamos bastante, o sea, lo que hace el Arrebato, pues que vamos programando muchas veces y a ver, es que no me aturdí. Entonces, sí, pues eso, que sí, vamos a muchos, intentamos ir a todos, conocer músicas que la verdad que no escuchas de normalmente, o que sí que escuchas, pero eso, e intentas pues profundizar más en el tema, y de todos los estilos, y la verdad es que me gusta bastante ir a tomar cervezas y ver música en directo. Sí, eso sí, lo primero y lo segundo, doy fe que es totalmente cierto. Hablando así un poco de conciertos y de todo a nivel local, como vosotros también, y sobre todo tú, sé que eres un frecuente de foros y que te gusta estar por ahí, aunque pues viendo un poco cómo que se cuece, qué opina la gente y tal, pues ya sabemos todos que, y sobre todo los que nos movemos por esos terrenos virtuales, que hay bastantes rifirrafes, hay como, a veces, no sé, como dos, tres mundos separados, ¿no? Y totalmente, siendo la misma ciudad y tendría que ser la misma realidad, pues como bastante dispersos en cuanto a conceptos, ¿no? En cuanto a manera de entender las cosas. ¿Cómo ves tú a nivel ya personal, ya no te pregunto como gen, sino a nivel personal, cómo ves tú que está el rock? Y ahí ya meto un abanico desde el hardcore hasta el rock pop, o sea, en Aragón, ¿cuál es tu...? Hombre, yo veo que hay bandas cojonudas, yo veo que hay bandas muy buenas, hay bandas normales que... o tirando a... técnicamente justas, como es el caso nuestro, pero que creen en lo que hacen, y yo creo que la gente a veces se preocupa demasiado en darle demasiada importancia a cosas por las que no tendría que darle importancia, como yo así. Pues yo creo que el objetivo principal de una banda es tocar y pasártelo bien, ya está. Y dentro de tocar y pasártelo bien, pues yo qué sé, disfrutar de los buenos momentos, de los malos también, que una banda es como una relación de entre personas, da igual como sea, pero tienes tus cosas buenas, tus cosas malas, pero lo importante es, ¿no?, la amistad, y sobre eso somos un nexo común, que en este caso te une a la música, pero ahí lo importante es descubrir a las personas. Entonces yo creo que hay muchas bandas que sí que se preocupan por eso y que son con la mayoría tenemos afinidad, y otras pues las que no. Y ya está. Entonces, pues yo qué sé, a veces intentas acercar a las bandas que no a eso, pero claro, tú tampoco eres quien para decir a la gente lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Entonces, pues eso. Pero vamos, sí que hay mundos diferenciados que yo creo que, por mucho que la gente intente unirlos, nunca lo vamos a conseguir. No es posible, es una relación imposible, ¿no? Claro, y de hecho, igual lo correcto es no unirlos, porque si no... se puede desatar el caos. Y la destrucción. Yo tenía una pregunta sobre los conciertos. Generalmente os dejáis caer bastante por la escena rural, ¿no? Por ejemplo, este último vemos que habéis tocado en el tercer festival de resistencia contra la mina de Borovia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la la experiencia? ¿Habíais estado ya en otros como público o como...? No, nunca habíamos estado, la verdad, y de hecho fue un día muy agradable. Al final hubo un nivelazo bastante bueno. O sea, había grupos muy buenos, pero... Y el nivel de la gente, bien. Estuvo... No sé, fue... La verdad es que nos quedamos sorprendidos porque al principio, pues eso, ya te digo, la prueba de sonido y después de la prueba y eso, pues empezaron a poner sillas y luego se cambió totalmente el concepto de toda la chiquillería y toda la juventud se fue y entró toda la gente mayor, se fue, me refiero. O sea, estaba por ahí, pero luego ya, pues eso, una charla muy buena, todo el pueblo muy implicado de todos los ámbitos, como educa, de 9 a 99, todo el pueblo ahí implicado y la verdad es que no conocíamos mucho del tema. Y la verdad es que pues estuvimos prestando atención en la charla y eso, y muy bien. Y luego, pues la verdad es que yo creo que fue un éxito. Para la organización fue un éxito de convocatoria. La verdad es que la asistencia fue bastante, bastante grande. Uh-huh. Y en cuanto a lo que decía, sí, al principio tocamos mucho aquí, pero la verdad es que, no sé, nos gusta más tocar por ahí, por los pueblos. ¿Y eso, cómo conseguís esos contactos? ¿Ya empezasteis con uno y ya, sí, nos ya han ido saliendo el resto? Sí, la verdad es que el otro día lo hablábamos que, pues yo qué sé, pues que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y dentro de las cosas buenas del grupo, pues es que igual hace 3 años o así que no buscamos concierto nosotros. Nos van llamando. Bien, es cierto que a veces haces más, otras veces haces menos por circunstancias, pero no sé, tenemos la suerte de que nos llaman y... contentos. Y dentro de lo que es la escena rural, ¿dónde tocáis más? ¿Zaragoza, Huesca, Teruel? Yo creo Teruel. Que empezamos por... Hace unos años tocamos bastante en Huesca, pero ahora ya Teruel. Alberto es el batería, Alberto es de Mat de las Matas, y a raíz de ahí, pues yo qué sé, empezamos a tocar ahí y caímos, pues eso, que gente que te ve y eso, y la verdad es que el 80% de los conciertos, digamos, de zona rural siempre han sido en la provincia de Teruel. ¿Eso qué es? ¿Por la zona del Matarraña? Por... Sí, por la zona del Matarraña, por el Mas de las Matas, está al lado de Alcoriza y todo eso. Eso que es Bajo Aragón, Maestrado, siempre me equivoco. No sé. De geografía estoy un poco pez. Bueno, pues eso. Y la verdad es que bien. Vamos siempre por ahí y ahora, por ejemplo, vamos a Teca el 2 de mayo. Y vamos bien. La verdad es que contentos. ¿Y las condiciones que os suelen dar, qué tal? Bueno, no sé si seréis alguno vegetariano, ¿no? Si tenéis problemas con... No somos vegetarianos, pero vamos, respetamos completamente. Si nos dan de cenar, pues vegetales si nos dan de cenar. La verdad es que nunca hemos puesto así como, no sé, como lo mismo. Siempre cuando se puede, pues yo qué sé, cuando alguien te ofrece todo lo que tiene, no le puedes exigir nada más, ya está. Con él, no sé. No tenéis caché, ¿no? Ni cosas. No, siempre hacemos propina y ya está. Esta es propina que hemos arreglado el local. Pues bien, vamos a escuchar una última canción y ya casi nos despedimos. Vale. ¿Alguna sugerencia? Pues yo qué sé, si queréis una así, pues la segunda, la de La Llamada de la Acción, estamos muy contentos con ella. Vale, pues ahora sonará. Pues ya. Y esto que sonaba era, como hemos dicho, es al principio el último trabajo de Gen, que ha estado aquí Raúl para presentárnoslo. Esto está editado en formato Digipack. Lleva por título La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, y está editado a través de Mago Fermín. Y bueno, recordar que este sábado, 18 de abril, estarán tocando en los vecinos Arrebato junto con Big Head Down, y allí pues bueno, os podéis hacer una copia con él de este magnífico CD. Y bueno, ¿qué planes futuros tenéis? Así ya para despedirnos un poco. Pues tocar. ¿Tocar? ¿Tenéis más fechas apalabradas y cosillas? Sí, tenemos ya 2 de mayo a Teca, 28 de mayo, ¿cómo era? La Audeca La Mucha, no me acuerdo ahora. Ya me perdonarán, pero no me acuerdo el nombre. El 12 y el 13 de junio nos vamos a Durango y a Tolosa con Mayacán y con Drafts. Y el 20 de junio nos vamos a Barcelona, uno que se llama Ceferinos o algo así. ¿A Ceferinos vais a tocar? Sí. Hostia, me han dicho que se presentará buena fiesta, ¿eh? Hostia, qué barbaridad. Bueno, pues como esto también, el Si Te Pudiera también lo escuchan en Barcelona los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Bronca, pues ya sabéis, todo aquel que esté escuchando la entrevista en diferido, que sepáis que, bueno, pues Gen está tocando en Barcelona también en Ceferinos. Vale, una cosa. ¿Qué día has dicho, perdón? El 20 de junio. 20 de junio. Que una cosa que se nos ha quedado en el tintero, que para este disco, en vez de hacer mofa, befa y escarnio con alguien de la familia real, alguna infanta elefanta, creo que habéis hecho un vídeo, ¿no? Sí, hemos hecho un vídeo. Hostia, sí, ya no me acuerdo tampoco. Hemos hecho un vídeo que nos lo ha hecho Sammy, que la verdad es que es otro integrante, lleva todo el tema este de internet y todo eso. Y el quinto elemento, ¿no? El quinto elemento. Sí. Y bien, lo hemos hecho promocional, está en YouTube, es de la canción de viaje y pues, yo no sé, muy contentos. La verdad es que está bien. Aparte de YouTube, ¿nos puedes dar la dirección de la página web o algún otro espacio? Sí, la página web es losgen.com, luego el MySpace, me parece que también es MySpace losgen. Y creo que no hay nada más. Sí, en el disco sale también el teléfono de contacto por si alguien quiere que vayamos a tocar a su sitio, y ya está. Y bien. Pues muy bien. Oye, pues muchas gracias. Nos vemos el sábado y que, bueno, pues nos iremos viendo aquí o allí, como vale. Es de costumbre. Pues nada, muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar del disco y el sábado nos vemos. Venga, vaya bien. Venga, Raúl, gracias. Venga. Adiós. Encomienda la Y seguimos aquí, nos está pudiendo en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hemos tenido a la gente de Gen en el estudio, que hemos presentado su último trabajo. Y ahora vamos a seguir con algunas cositas más de novedades discográficas. Igual que al principio os presentamos la reedición del disco Perutian Vacation de Los Stupids, vamos con otra banda inglesa. En esta ocasión nos vamos con una banda conocida en la escena thrash metal, llamada Onslaught, una banda que en el 85 editó su disco debut llamado Power From Hell y que ya a partir de entonces empezó a editar una serie de discos pues relacionados con el sonido thrash metal. No obstante, Onslaught, pues como algunos ya conocían, empezaron en el año 83 y muy influenciados por bandas como GBH, Exploited o Discharge. Prueba de ello es dos de sus primeras maquetas previas a su debut, Power From Hell, que hoy en día ha sido recogido por el sello Plastic Head en un CD llamado The Shadow of Death, donde podemos encontrar los 10 cortes que grabaron antes de su debut. En este trabajo, reeditado hoy en día, pues podemos contemplar y escuchar a unos Onslaught en su vena más dischargera y con temas que apenas superan los 2 minutos y con un ritmo divit total, una mezcla entre Discharge y GBH, como tal como citan en el libreto, en el que nos explican un poquito a qué se debe esta... O sea, el sonido para los que igual se compran este CD pensando que van a escuchar thrash metal y vean que no, que van a escuchar una punkarrada bastante maja. Cosa que algunos ya he leído yo por ahí en algún fanzine que no les ha hecho ni pizca de gracia. Pero a mí personalmente pues es una banda que me gusta su época trasera y también me encanta su época maquetera. Por lo tanto, este trabajo es altamente recomendable. Vamos a escuchar dos cortes, vamos a escuchar... el tema de Black Horse of Famine y Overthrow of the System de Onslaught en su vena más divit. como llegamos haciendo desde algunos programas, hoy también vamos a tener un espacio dedicado al mundo del fanzine y del papel. Vamos a ir con... empezaremos con una novedad llamada La Cuchilla Plástica, un fanzine editado en formato DIN A5 y fotocopia desde Valencia, por una persona llamada Nuño, que muchos algunos conocerán, que si bien últimamente llevaba editando fanzines a nivel de, digamos, de relatos, opiniones, sentimientos y otras cosas, pues en esta ocasión nos deleita con un fanzine musical. En este fanzine podemos encontrar sobre todo un reportaje muy extenso sobre la gira de Derrota, su banda, la gira que hicieron europea por el 2008, también una interesante entrevista de Trabuc Records, este sello afincado en Valencia, entrevistas a las bandas valencianas Venerians, Mentat, Tulipán y Redentoras Humilladas, y una entrevista a los mexicanos Los Monjo. También encontramos algún collage, algún dibujo, y bueno, pues decir que para el que no lo sepa, que como esta persona es un gran fan del recorta y pega, pues este fanzine está hecho íntegramente así, no hay diseño de Photoshop ni de CorelDRAW ni nada de esto, sino que es todo recorta y pega, aunque sí hay que decirlo que pues con una letra muy visible, muy estructurada y que hace una lectura muy amena. El precio de esto es de 1,50 euros. Y aquí en Zaragoza ahora mismo creo que todavía no han llegado copias. Esto lo conseguimos el otro día en el Festival de Madrid de la Muerte Festival. Pero si queréis más información sobre este fanzine o haceros con copias o que sea, podéis escribir a desguazado@hotmail.com. Recordad que el fanzine se llama La Cuchilla Plástica y aquí indica que es el número 4. Y yo realmente no sé si es que tiene el número continuidad con otro anterior, pero no conocía la existencia de otras ediciones de este llamado La Cuchilla Plástica. Indagaré sobre ello, porque la verdad es que me ha gustado bastante cómo está tratado el fanzine, la maquetación y bueno, y la lectura creo que es bastante interesante. Para amenizar un poquito esto, vamos a escuchar un tema de la banda valenciana Redentoras Humilladas, que como nos dice aquí en la introducción de su entrevista, es el mejor grupo yeye de la civilización occidental, y sus cloacas irreverentes con clase y especiales. Pues venga, vamos a escuchar a Redentoras Humilladas y os pasamos a comentar otro fanzine. Pero no puedo seguir mirando. como decía el compañero, ahora pasamos a comentaros otra publicación. Otro fanzine de la zona de Levante. En esta ocasión hablamos del Chilena Comando. El número que tenemos en nuestras manos ya tiene un tiempo, salió creo que en verano del año pasado, pero bueno, no queríamos pasar de dejar de comentarlo. Es un fanzine que viene en formato A5 con portada color y que viene acompañado de un CDR con canciones de los grupos a los que entrevista o a los que hace algún tipo de artículo. Nos podemos encontrar artículos sobre la, por ejemplo, el más extenso de todos es uno sobre la música futurista italiana, biografías sobre grupos como Real y Red o Toy Love, un artículo y biografía sobre el escritor de ciencia ficción Ballard, un artículo sobre un músico maldito, una historia bastante curiosa, la del señor Michael Jonkers, y luego pues entrevistas como a grupos como White House o Super Elvis. Y bueno, para musicar esta reseña echamos mano directamente del CD y os dejamos con dos de las bandas a las que hace referencia el fanzine, Real y Red y Toy Love. Believe in. You only pop in spit. Automatic walking. Y bueno, seguimos aquí en la Ciudad Podrida y antes de empezar con el tema de la agenda cultural de esta semana, pues vamos a hacer especial hincapié en la, si no me equivoco, la octava marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y para ello tenemos a unas personas que forman parte de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, que bueno, pues está aquí ahora pues para comentarnos un poco previos, el día de la jornada y todas estas cosillas. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Se ha quedado cortada, se ha quedado así. Esto de que la presenten. Vamos a poner música. Sí, claro. Es verdad. Pues, ¿qué? Empiezo comentando. Sí, comenta un poquito, a ver. Bueno, pues nada, que este año es la octava marcha, que es este domingo. Que, bueno, pues es más o menos lo mismo que siempre, pero. Bueno, decir que este año se va a hacer un hincapié pues en el tema de los menores, porque pues todos los años es un tema y este año pues ha elegido el tema de los menores, de ahí que sea ni la cárcel, las cárceles no sirven ni para menores ni para adultos. Entonces, os voy a contar un poco en qué consistirá el día de. Vale. Sí. Perfecto. Vale, pues entonces llegaremos, nos pararán los malos, daremos los DNIs. Y bueno, no, o sea, llegaremos allí y lo primero que, pues este año se cuenta con dos grupos de música, que son Antidroga y Almax, ¿sí? Vale, y luego hay un espectáculo de títeres desde Madrid, una chica, luego actuarán también un ratito los Mancusos, luego hay una lectura de poemas y como algo novedoso, este año se va a hacer una charla con el tema de menores. Yo creo que se presenta el informe sobre menores. Digo creo porque no lo tengo muy claro, pero eso, se va a hacer una charla sobre menores y se va a hacer allí también tanto para que lo escuchen los de dentro, me imagino, como para que lo escuche la gente que estamos allí. También habrá comida vegana, habrá vermú y patatas y esas cosas. Vale, y todo esto hay dos tipos de convocatorias, ¿no? Una que sí. Es directamente, o sea, la que sale en bicicleta, ¿no? Sí, que la salida en bicicleta es a las 9 desde la Plaza de la Magdalena. Y luego la otra salida es a las 10:30 desde el Paraninfo. Y ahí sale el autobús. Uh-huh. Entonces el bono del autobús son 7 euros, que se pueden encontrar en Asapa, que es Barrio Verde 10, en Virosta, Universidad 3, en la Vía Láctea, Doctor Palomar 25, y en el Centro Social Autogestionado La Revuelta, San Agustín 18. Vale. Bueno, y también un bono de apoyo de 3 euros, sí. Que imagino que sea para la gente que a veces va en coche o en vehículo propio, ¿no? Pues, o que no puede ir y le apetece colaborar. Vale, pues. Perfecto. Hay también algún previo, ¿no? O sea, ya se han realizado algunas charlas un poco normalmente. La marcha de macrocárcel de Zuera es el día D, pero después siempre se hace un poco de campaña, ¿no? Sí. Previa, para que no se quede solo la actividad de un día. Y creo que ha habido ya algunas charlas, alguna presentación y hay alguna cosita más, ¿no? En esta Zaragoza, semana. Sí, esta semana os cuento lo que falta por haber, que es este el mismo sábado, antes de la marcha, el 18. Pues ahí es la presentación, que ya está presentado, pero lo volvemos a presentar, un documental que hizo un compañero, Pablo, y es Excarcelados. Entonces van a venir la gente que sale en el documental, habla sobre las cárceles y se hará un poco de picoteo y se pondrá el documental en la Vía Láctea a las 8. A las 8 el sábado, muy bien. Y luego lo que ha habido, el lunes pasado una charla sobre la duración de las condenas, que fue en la Universidad de Derecho, y luego también se han hecho charlas en Teruel, en Andorra y en Huesca, un poco difundiendo el tema de la cárcel y luego también pues yendo gente que acaba de salir del talego para un poco hablar de la experiencia, de cómo también ellos se encontraban dentro cuando estábamos fuera haciendo esto, y todo eso. Vale, pues bueno, pues recordamos la convocatoria principal, que es este domingo 19 de abril. La otra marcha de la macrocárcel de Zuera y bueno, pues salida a las 9 en bicicleta desde la Plaza de la Magdalena o a las 10:30 en el Paraninfo, o sea, Plaza Paraíso. Los bonos, como hemos dicho, están disponibles en Asapa, Virosta, Vía Láctea y Centro Social Anarquista La Revuelta. Hay alguna página web, ¿no? También donde se puede encontrar más información para la gente que tenga dudas. Y es marchazuera.noblezabraturra.org. Y luego hay un contacto que es marchazuera@yahoo.es por si queréis mandar un mensaje para que si tenéis alguna duda. Vale, perfecto, pues... Nos vemos, ¿no? Nos vemos el domingo. En la cárcel. Venga. Pues sí, amiguitos y amiguitas, comenzamos con la agenda de conciertos de esta semana. Empezaremos este jueves con un concierto en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafos. Los Omnipresentes con las Uñas, que son capaces de estar de gira y organizar conciertos a la vez, van a ofrecernos un concierto de la banda inglesa That Fucking That. Perdón, That Fucking Tank, mejor dicho. Y directamente os dejamos con una canción de esta gente. We'll be right back. Hemos escuchado la banda que va a estar tocando este jueves en la Asociación de Vecinos Arrebato. Los That Fucking Tank. Y ahora pasamos al concierto que está programado el viernes en el mismo sitio, en la Asociación de Vecinos Arrebato. Y es que Producciones en la Esquina de la Barra nos ofrece un concierto con los locales Kioto, que ellos dicen que hacen algo así como punk etéreo. Y estarán tocando con los Pamplonicas Antigua y Barbuda, que dicen que es como una mezcla de Triana y Mars Volta, pero sin revolver, no sé, una cosa muy extraña. Dejamos con una canción de Kioto y continuamos con más conciertos. Pues no, os hemos mentido una vez más. No os dejamos ni con Kioto, ni con Antigua y Barbuda, ni con nada. Habíamos traído un CD con supuestamente tres canciones para reseñar este concierto, pero el ordenador nos ha vuelto a jugar una mala pasada. Parece ser que hoy la técnica estaba en contra de nosotros, ¿eh, compañero? Pues sí, un poquito sí, porque vamos, a mí se me ha jodido la pantalla del monitor de mi ordenador. Y a mí parece que el Nero me ha hecho lo que le ha dado la gana. En fin. Resignación. Tenemos aquí toda a mano, esto está llenito de CDs. Pasamos con la siguiente convocatoria el sábado en la Asociación de Vecinos Arrebato. Estarán presentando disco Los Gen, los chicos que hemos tenido este martes en el programa presentando el disco. Estarán tocando con Big Head Down, otro grupo de la escudería de Mago Fermín, que lleva bastante tiempo sin tocar. Y nada, como ya hemos estado escuchando unas cuantas canciones de Gen, nos dejamos con una canción de Big Head Down, de su primer y único CD, Psychophonies from Nature. We'll be right back. Seguimos con la agenda. El mismo sábado 18 de abril a las 11:30 de la mañana en el Paraninfo hay una manifestación estatal en contra de los transgénicos, que va por título No quiero transgénicos. Y dentro de la misma convocatoria hay un concierto en la Plaza San Agustín en el barrio de la Madalena desde las 4 de la tarde con las bandas Dada, Duana Libre, Epilepsia, Academia de Alquimistas y Rapsus Clay. Y aparte de, bueno, la convocatoria de la Marcha Cera, que ya hemos comentado aquí con una de las componentes de la Asamblea de la Iniciativa contra las Macrocárceles, tenemos, bueno, pues eso, recordaros que es el domingo 19 de abril, tendréis información en los puntos habituales y seguro que aquí en Radio Topo irá sonando una cuña que hay, por lo visto por aquí, que no hemos sabido encontrar y por eso nos hemos podido poner. No, hoy lo hemos dejado ya estar porque con el día que llevamos, pues menos no esperamos. Y bueno, comentaos otro concierto de la casa, un concierto organizado por esta pudría y producciones con las uñas, que tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 8 de la tarde. Recordaros que el 23 es San Chorche y que es festivo, y que tendrá lugar a los centros vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28. Estarán tocando Sabot, este dúo de bajo y batería que ya nos han visitado en diversas ocasiones, esta mezcla de drum and bass con una actitud bastante punk do it yourself, que es altamente recomendable para todo aquel que y toda aquella pues que disfrute de la buena música, bien tocada, alegre y encima pues con una sonrisa de oreja a oreja, como cada vez Sabot nos han demostrado en el escenario. Acompañándoles unos teloneros o por llamarles de alguna manera, la banda local que abrirá para ellos será Vision Tunnel, unos invitados de lujo que tenemos el placer de tener en este pedazo de cartel. Vamos a escuchar un tema de Sabot y recordaros que es el miércoles 22 de abril a las 8 en Arrebato. We'll be right back. estos monstruos que acaban de sonar eran Sabot, que os recordamos estarán tocando el próximo miércoles 22 de abril junto con Vision Tunnel en la Asociación de Vecinos Arrebato. Ya sabéis, es concierto en 3 semanas, con lo cual empezará puntualísimo a las 8 de la tarde. Y en este tiempo que queda, bueno, pues como nos hemos quedado en pañales sin poder poner a Antigua y Barbuda y a Kioto, pues echamos mano de un CD que siempre llevamos en la mochila por si acaso, que es el Punks en Lucha volumen 1, un recopilatorio de bandas de Zaragoza que editó este programa de Radio Topo en su momento. Y de las 32 bandas que meten en este recopilatorio, pues vamos a echar mano de dos para completar estas 2 horas del Ciudad Podrida. Empezaremos escuchando a los Hermanos Izquierdo, que es la formación que tenía antes el batería de los Noise Annoy. Y seguidamente escucharemos a KBKS, también conocidos como Carrero Blanco, campeón de salto. A ver qué quiere apuntar algo, compañero. Que bueno, que es una banda que parece ser que con algún ligero cambio en la formación ya habían hecho algún concierto sorpresa, pues van a volver a dar algún concierto más, concretamente, si no recuerdo mal, para la presentación del libro Zaragoza Rebelde. Y también no sé si llevan planes de seguir o no seguir, pero bueno, como pasa en estos mundos, han abierto un MySpace, cosa bastante sospechosa. Pues sí. Bueno, vamos a escucharlo a primero a Hermanos Izquierdo y seguidamente a KBKS. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, a ver si no tenemos zancadillas informáticas y si no nos quedamos dormidos. Y nada de esto, pero bueno, es lo que tiene la semana, el post Semana Santi. Me da igual que seas blanco, me da igual que seas negro. Lucha por la libertad, solo